Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio cuyo nombre hace referencia al dios, bueno, no, al hombre que le robó la civilización a los dioses y la trajo. Es decir, que nosotros somos un espacio para la civilización y en este momento Venezuela, el ecosistema venezolano, está con ganas de volver a la civilización y salir de esa barbarie horrible que hemos pasado durante 20 años. Porque Chávez era un bárbaro, vamos a estar claros. Sí, un bárbaro en el sentido más estricto de la palabra. Y bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente y a la política y a la gran manada humana, enjambre humano que ha resultado ser la ciudadanía venezolana, el lugar que se merece y donde todos somos animalitos en peligro, pero todos estamos en un proceso de cuidarnos y alertar. Uh-huh. Y es un proceso sostenido, sobre todo en este ecosistema republicano venezolano, donde hay razones para decir vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Hoy hubo una manifestación de calle multitudinaria, gigantesca, masiva, como la que hubo el 23 de enero, como la que ha habido ya varias veces. Fue pacífica completamente. Tuvo un sentido, es decir, la gente salió a la calle a escuchar al líder designado de la oposición, al vocero de la oposición, de la Asamblea Nacional, que es el único poder legalmente constituido en este país. Se anunció las siguientes acciones, se anunciaron la ruta que se está tomando ahorita, se reforzó el mensaje de las rutas, de los hitos que hay que lograr, que cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y se reafirmó el compromiso de la gente, de la ciudadanía, con esta lucha por la recuperación de la democracia, la libertad, la civilización y la prosperidad en Venezuela, que tanto nos la merecemos por todo lo que hemos aguantado durante 20 años, por nuestra convicción absolutamente pacífica y libertaria ante la barbarie que ha significado el chavismo y el pesuvismo durante estos años. Y bueno, seguimos caminando, no hubo triunfalismos, pero tampoco hubo decepciones. Sí, creo que una de las grandes ganancias que nos está dejando este proceso es entender la complejidad del proceso. Yo creo que eso pudiese ser, a mi juicio, lo que está cambiando mucho la visión. Es hablar con total honestidad y con total franqueza sobre lo complicado que es el proceso. Ajá. Y informar sobre los avances y empezar a mostrar ciertas victorias rápidas en lo que llaman victorias tempranas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es parte de lo que está... Victorias tempranas, pero victorias como ajustadas a la realidad, ¿no? A la realidad. La gente no está esperando que de buenas a primeras de repente ya caiga la dictadura, sino que hemos paso a paso ido construyendo un camino. Sí, y eso es algo que me parece... Bueno, desde hace años. Claro, pero por primera vez en mucho tiempo se ve como un avance metodológico. Sí. O sea, pareciera que las cosas tienen un método, ¿no? Que se están haciendo, vamos primero por aquí, vamos logrando esto. Y como vamos paso a paso y se están vendiendo victorias, las victorias no son tempranas, pero son concretas. O sea, es decir, estamos avanzando en cosas y se le está diciendo a la gente, mira, esto es un avance. Y son como irreversibles, ¿no? Y son irreversibles. Y eso me parece algo muy positivo, que quizás pudiese ser la gran diferencia a otros procesos, a otros momentos en lo que ha sido el devenir político venezolano. ¿Y por qué lo digo particularmente? Porque cuando tú te planteabas en otro momento sencillamente realizar el revocatorio, elecciones libres y la libertad de Venezuela, sí, sonaba demasiado discurso de mis, ¿no? Entonces yo quiero es la paz mundial y que no haya más hambre, que todo esté chévere. Esa clase de deseos nunca son realizables. O sea, son tan altos, son tan generales, que al final suelen no ser realizables. Y lo que trae después de eso es una grandísima decepción en casi todos los actores. Hoy, este conuco se puso como tarea la posibilidad de, bueno, acercarnos a la tarima y ver un poco cómo se estaban dando las impresiones en lo que fue la movilización para decirle al mundo, aquí estamos, uh-huh, y estamos apoyando a la cargaduría de Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Correcto. Así es. También hubo pues una especie de mandato a los trabajadores públicos a que se reunieran al lado de Maduro en la Avenida Bolívar, que BTV transmitió con imágenes de años anteriores. ¿En serio? Sí. Pero bueno, creo que Maduro dijo algo dentro de todas las cosas locas que dijo en esa concentración. Dijo algo que vale la pena mencionar, que me parece grave. Dijo, ¿dijo? Que los puestos vacantes de la Guardia Nacional Bolivariana, lo cual significa que hay puestos vacantes para adelante, uh-huh, iban a ser sustituidos por 20.000 o 30.000 milicianos. O sea que le van a dar armas a sus locos. Perro, loco. Sí es grave, sí es grave. Pero a pesar de esto, hay que no solamente seguir avanzando, sino empezar a avanzar de una manera más organizada y yo diría colectiva. Organizada, colectiva. También hay que ver con pinzas esta declaración, ¿no? Porque si Maduro no está contando con los militares al punto de que tiene que meter milicianos a tomar las posiciones de los militares, ¿cómo se van a tomar los militares esta decisión? Buena pregunta. Buena pregunta porque... Entonces, si usted tiene complicado militares en su círculo de conocidos, tiene que presionarlos para que tomen posición. Esta mañana se pronunció un general de la aviación, uh-huh, y se pronunció una mayor de la aviación en respuesta a ese pronunciamiento como apoyándolo. Entonces, tenemos que seguir presionando a los militares para que se pronuncien, para que se pongan del lado de la democracia, hablando, y para que restituyan la república. Y hablando en función de lo que está planteando la Asamblea Nacional, que son, en primer lugar, el cese de la usurpación, en segundo lugar, el gobierno de transición que va a venir eventualmente, y unas elecciones libres. Y que para ello, todo aquel funcionario que aporte a la consecución de este objetivo puede pasar... entrar dentro de lo que llaman los supuestos de una ley de amnistía que está en pleno proceso de discusión ciudadana, uh-huh, se está discutiendo en las calles, viene la parte, lo que llaman a nivel de ley, las leyes pasan por construcción de preámbulo, de necesidad, haces una estructura de la ley, haces un planteamiento, ese planteamiento va a consulta pública y después de la consulta pública viene la segunda discusión, que es donde se vota artículo por artículo. Uh-huh. O sea, en la primera discusión se vota el título de la ley y los capítulos, uh-huh, de qué va, que, uh-huh, que se supone que va a tratar. Uh-huh. Y en la segunda, bueno, viene esa parte. Y es bien interesante porque, bueno, está en pleno desarrollo. Y es una buena forma de empezar a vincularnos y aprovechar todo espacio que tengamos para difundir la información. Sí. Del lado de la democracia, en la manifestación, digamos, convocada por la Asamblea Nacional, se habló del tema de la ayuda humanitaria. Que la ayuda humanitaria ya está, digamos, pledged, es decir, ya está comprometida, que se va a llegar a 3 puntos en la frontera para donde la cual hay que gestionar la entrada de la ayuda humanitaria. Y esta llegada de esa ayuda va a coincidir con la crisis que todos estamos esperando que ocurra a partir de las sanciones a PDVSA. Uh-huh. Que es la crisis de energía, por cierto, para que sepan, muchos que pueden estar desinformados, y este es un buen canal para informarnos, uh-huh, PDVSA fue sancionada porque tiene varios problemas de deudas y de operatividad en Estados Unidos, y fue sancionada y fue embargada, en el caso de Citgo, lo que es su refinería en Estados Unidos. No solo refinerías, por problemas de deuda, también por ser una empresa que lava dinero del narcotráfico. O sea, es bien delicado, y... en este sentido, el Departamento del Tesoro, si mal no recuerdo, fue el que hizo la sanción, uh-huh, está gestionando para que los recursos productos de lo que es la venta de esto, de este combustible y de los procesados del petróleo, los derivados del petróleo, sean administrados por la Asamblea Nacional. Uh-huh. Entonces, ahí esa crisis va a generar una crisis aquí de flujo de dinero para la dictadura, va a generar una crisis de transporte porque no va a haber gasolina para poder moverse, uh-huh, y las cosas se van a agudizar. Bueno, estas son las especulaciones nuestras en base a las sanciones, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que también la economía venezolana ha sorprendido aguantando durante tanto tiempo el embate de la dictadura. Y ah, eso sí. No, yo no tengo un análisis fidedigno que me diga que va a haber escasez de combustible en los próximos días. Es lo que nosotros estamos esperando, porque uno de los problemas que tienen estas sanciones es que limita la venta de diluentes a PDVSA, por lo cual suponemos que va a ser más difícil hacer gasolina. Pero esta y además de que la gasolina está viniendo de Estados Unidos. Claro. Una grandísima parte de la gasolina que se consumía en el país estaba viniendo de Estados Unidos. Eso no es un detallito menor. Pero lo más importante de esto es que viene ese proceso que va a generar alguna crisis a favor o en contra, ya se verá, con lo que es la ayuda humanitaria. Uh-huh. Que necesita el pueblo venezolano. Y sobre eso, hoy en la marcha le preguntamos a varios dirigentes al respecto, qué se podía hacer, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde se podía apuntar. Y tenemos varios audios donde, bueno, le hicimos unas cuantas preguntas a varios dirigentes. Hay varios diputados y varios dirigentes de todo tipo. ¿Qué opinaban ellos sobre cuál era el rol de la ciudadanía en este momento? Y, bueno, también le preguntamos sobre el ambiente. Hablamos con el diputado Rafael Guzmán, hablamos con Estalín González, hablamos con Enrique Capriles, hablamos con Andrés Xola, hablamos con Fátima Suárez, la diputada por Catia, una gran amiga de hace muchos años. Y, bueno, nos dieron todas sus respuestas, que las vamos a ir compartiendo a lo largo del programa para que ustedes vean que este Conuco también está haciendo un trabajito ahí preguntándole a los que son dirigentes, ¿cómo ven ellos que se puede aportar en esta aldea global y cuidarnos nosotros que somos estos animalitos en peligro? Por cierto, se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter. Recuerde que la mensajería de texto ya no está disponible, así que tienen que meterse en Twitter y les conviene meterse en Twitter porque en Twitter está toda la información. En Twitter pueden observar todas las pruebas de que las imágenes que pasa BTV de la marcha madurista son viejas. Porque están, mientras en vivo pasan las imágenes en BTV, la gente de la zona graba la marcha y ahí no hay nadie. Entonces, métase en Twitter para enterarse de la realidad, averigüe en Twitter cuáles son las fuentes confiables, no todas las fuentes son confiables, pregúntele a sus familiares que están más metidos en el ajo a quién deben seguir y también aprovechen de comunicarse con nosotros a @PrometeoRCR. ¿Te parece si escuchamos alguna de las notas de voz? Sí, claro. Cuando diga Lourdes. Vemos a la ciudadanía como parte de un enjambre de animalitos que nos cuidamos entre nosotros. Sí. ¿Qué llamado le darías tú a la ciudadanía en este momento? No, más allá de valentía y coraje, que es lo que siempre se dice. Ay, sí. Valiente, ¿no? ¿Qué podría hacer la ciudadanía en esta coyuntura para lograr los objetivos planteados por el presidente encargado Juan Guaidó? Sí, bueno, yo creo que estamos viviendo un proceso de transición que es difícil darse cuenta porque estamos inmersos en él. Ya la historia lo dirá, como todos estos días estamos justamente haciendo historia, y creo que el llamado a cada persona es que desde el espacio donde esté participe en ese proceso de reconstrucción del país. Creo que la reconstrucción del país hoy no solamente depende de Juan Guaidó o de los diputados que están en la Asamblea Nacional o de los distintos líderes políticos y sociales que lo acompañan, sino depende de cada uno de nosotros que desde el espacio en el que estamos, en ese pedacito de país, lo convirtamos en algo mucho mejor. Creo que eso se ve en la calle, en la esperanza que está renaciendo en el pueblo venezolano. Yo ayer veía el juego de la Vinotinto Sub-20, que le ganamos por primera vez a Brasil 2-0, y es un ejemplo sólido para mí, sólido, exacto, un triunfo contundente, un ejemplo de un país que se levanta. Así como esos muchachos de su espacio, del deporte, representando al país, están dando lo mejor de sí, cada uno de nosotros, desde el espacio en el que estemos, tenemos que dar lo mejor para que este país pueda levantarse nuevamente y podamos ser esa Venezuela oportunidades que fuimos en el pasado, pero que en este momento, después de 20 años de esta tragedia, seguramente podemos ser un país incluso mucho mejor del que fuimos en el pasado. Ok, nos habló para el Conuco de Prometeo, Andrés, siempre, nunca digo bien. Choleter, Chola, por eso me dicen Chola. Ok, listo. Gracias, Fanny, gracias por el trabajo que estás haciendo, que también desde este espacio y desde todos los espacios que conozco, en los que trabajas, estás construyendo ese país que todos anhelamos. Otro más para el Conuco de Prometeo. Ese era Andrés Choleter, que es Andrés Chola, mejor conocido como Andrés Chola. Él fue concejal por el municipio Sucre. Correcto. Y lleva adelante esta organización bien impresionante que se llama Alimenta la Solidaridad, que tiene un montón de comedores populares en zonas de Petare. En zonas de Petare, exacto. Uh-huh. Y bueno, nos hablaba de eso, de que cada quien se ocupe desde su trinchera en hacer de Venezuela un mejor país y siempre con el objetivo del cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Nosotros lo que queremos son elecciones libres. Queremos libertad. Nosotros no queremos intervención, nosotros no queremos guerra, nosotros no queremos regalarle el país a Trump. Toda esta gente son aliados circunstanciales. Nosotros lo que queremos es libertad y poder elegir el destino de nuestra patria de manera transparente y libre en las urnas electorales. Vamos a hacer una pequeña pausa en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM.